Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales, como siempre con ustedes, todos los días de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Transmitimos desde varias capitales del mundo, pero especialmente desde la Atenas suramericana, la ciudad más divertida del mundo, Bogotá, en Colombia. Mónica, buenas noches. Hola, feliz tarde, Jaime. Muchas gracias por lo de tarde. Hola, y noche, y María donde Juliana. Estén escuchándonos en el mundo. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Eso que importa, pero bien, no, todo bien. No, pues importa, si estoy preguntando para ver si estás bien. No, estoy bien, no ha pasado nada. Maravilloso. Espero que no me noten así como delicado. Nico, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, el tema del día, por favor. ¿Cuál es el gusto más excéntrico que te has dado? Uf. Es como la sexta vez que lo hacemos, pero vamos. A mí no me había tocado. No, pero es que, mi amor, es que... En los últimos 2 años, pues, no lo habíamos hecho. No, y los 3 meses ni hablemos. No, tú has faltado como de los 2 años como uno, no, fresca. ¡No, mentira! ¿Qué gusto excéntrico que te has dado? Yo voy a dejar que los oyentes hablen. A mí me encantan esas brutalidades. Emilio, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, el presidente Joe Biden en directo, en este momento desde la Casa Blanca, porque cumple 1 año como presidente de los Estados Unidos. No le he ido tan bien, ni pero se ha notado, ¿no? No, no se ha notado. Ni se ha notado, le cuento. Y dice que Kamala Harris, que está más caída que ella misma, será su compañera en el 2024. Él debería aspirar como a acabar, sí, esta vaina primero, ¿no? Como irse tranquilo, ¿no? Como decir, hombre, pues yo, sí, le dejo a alguien que ya, pero que es que imagínese uno a los 86 años estar jugueteando ahí, no puede ser. No, por eso. Ahora, tiene un candidato fuerte al frente, Donald J. Trump. Claro, pero pues Trump tampoco es que la tenga tan fácil, ¿no? Tiene mucha oposición. No, si el tipo estamos esperando es que lo metan preso. Exactamente, no, por el tema ese de las platas y de los impuestos y las vainas. Lo del Capitolio, que pasó derecho ahí porque sí. Bueno, él está haciendo preguntas y está defendiéndose como un tigre. Y bueno, La bolsa hoy de Estados Unidos volvió y cayó, pero brutalmente. No ha sido un buen comienzo de año para la bolsa de Estados Unidos. Ha sido un desastre. Han perdido por lo menos 1.500 puntos el Dow Jones, yo creo. Ha sido terrible. Bueno, pero es que las cifras no son buenas en el mundo. El tema de la pandemia sigue. Que es que da gripa o no da gripa, pero a la gente pues le da jartera tener COVID, hay que cuidarse mucho. No, pues totalmente. Yo les recomiendo a todos que no nos quitemos la máscara, el tapabocas en ningún momento, y buscar máscaras resistentes. De hecho, hoy vi hoy se lanzó en Madrid como el congreso, la feria del turismo. Y sé que la ministra de Turismo y Comercio y Transporte, no sé, está en Madrid. Y sé que nadie podía entrar si no usaba las máscaras que en España son conocidas como FF2 y en Colombia N95. El que no tenga esa máscara no entra. Pero es que mira, es que tengo una de tela porque quiero emularla. No, tranquilo, con la de tela a otro evento. Bueno. Me llamó mucho la atención, Bueno, pues en cambio Emilio, vamos con música. Reino Unido, ¿sí? Dicen, en el Reino Unido están diciendo, bueno, ya se acabó el uso obligatorio de los tapabocas. No, sí, sí, pusieron el límite del confinamiento en 5 días. Exacto. Aunque realmente son 10, porque es que usted hace 5 días, al otro día tiene que hacerse una prueba, y al otro día esperarse. Entonces, esa crisis que anda Boris Johnson, el tipo dice, no hermano, yo sí dejo que todo el mundo haga, se lo quite que quiera, el tapabocas sí, y no, todo es que eso. Como lo están odiando ahorita, están que lo sacan. Con lo es de claro. La fiesta esa de COVID. La COVID tipo fiesta. Dice, listo hermano, quiten el tapabocas sí, la oposición y ahí está encima, sí. Manda la pelota a otro lado del campo. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a hacer un programa bien ágil hoy. Ágil, eso. ¿Cuándo vuelve Santiago Ángel? No me ha hecho falta. ¿Que el lunes dijeron? No me ha hecho falta. No, a nadie. Ay, qué malos. Estoy de acuerdo. A nadie, ¿sí o no? No, mejor que descanse tranquilo, está contento allá. Eso, allá rico. El país está más unificado que nunca, pero no como quisiéramos, dice Joe Biden. Emilio, música, por favor. Listo, vamos con un tema del nuevo álbum de John Mayer, Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Así le cantaba Marilyn Monroe a JFK, a Jack Kennedy. Estaba un poco ebria y todos dicen que fue su compañera de... Compartió con él manteles y sábanas. Bueno, lo quiero detallar esto porque Michelle Obama cumplió 58 años el lunes. ¿A 58 años? Sí, pero no hay nada más harto que Michelle Obama. Yo sé que usted la adora, pero yo voy a dar mi posición. Y los que lo quieran, que la defiendan. Y como cada año su marido, el señor Barack Obama, pues quien fuera presidente de los Estados Unidos 8 años, le ha dedicado una cariñosa felicitación a través de las redes sociales que dice: feliz cumpleaños Michelle, mi amor, mi compañera, mi mejor amiga. Bueno, le escribe el exmandatario a su esposa en una fotografía de ambos en una terraza frente al mar, en la que ella sonríe y él la besa con los ojos cerrados. No, mejor dicho, es que no me gusta el tema, pero sigo. Aparte que tiene los ojos cerrados, recibió 50 mil comentarios y más de 3.8 millones de likes, me gusta. Ay, ahí ya lindo. Yo me mareo. Bueno, fresco. Que ha cosechado la imagen de sus primeras horas de publicación. Figura la respuesta de la propia Michelle Obama con 2 emoticones, un corazón y una cara mandando un beso. Michelle, no más, no, estamos cansados de ti. Las felicitaciones del expresidente es un clásico de sus publicaciones en Instagram, donde cada año deleita a sus 35 millones de seguidores con las palabras que dedica a su esposa. Cada momento contigo es una bendición, te quiero. Lo decía en el 21. En cada escena eres mi estrella, afirmaba en el 20. Eres única en tu especie. Yo lo sé, bueno, afirmaba en el 19. Sus aniversarios el 3 de octubre también suelen estar cargados de mensajes llenos de cariño. Cada día con Michelle me hace ser un mejor marido, un mejor padre, un mejor ser humano. Bueno, qué bueno, man bueno. Tan lambón, sí, pero sí, bueno. Claro, pero que no, está bonito, bueno, el mensaje. Muy bonito, por sí, eso. Vamos con el tema del día, Nico. No, mire, no tienen más. ¿Cuál es el gusto más excéntrico que te has dado? Leamos. A ver, busquemos en el Twitter. Yo tengo muchos, pero ¿para qué cuento esas vainas? Jorge Botero Luján. Vivo en Boca Ratón y bajé por 15 días a una emergencia familiar. Me quedé un año. Casi no regreso a Boca Ratón. Me volví a enamorar en Medellín. No, tan bueno, pues 0-1. Muy merecido el 0-1. Sí, muy. Willy Nelson, no, la chica. De acuerdo con una nota tan baja. Invierto uno que otro pesito en cariño no verdadero. ¿Cómo? Principal. De vez en cuando invierto uno que otro pesito en cariño no verdadero. Todo mal, todo re mal, o sea, como así. Perdón, sobrado. Eso no es excéntrico, la verdad. Sí, no, sí, como sucio. Sí. ¿Sí o no? Es excéntrico. Nico, ¿cómo vamos? Le digo que qué olor a triunfo. No. Y estamos arrancando. No, no, puede, serio, no puede haberle ganado al poeta, al poeta del martes. Pues es, ¿del lunes? Es un gasto excéntrico. Hola, chico. ¿Eso te parece excéntrico? Claro. Pues de vez gastarse en cuando la plata en eso, pues, si es gratis. Uno que otro pesito en cariño no bueno, verdadero. Bueno, pues sí. Bueno, pero leo. ¿Puedo leer? Adelante, adelante. Hola, chief. Pues de vez en cuando invierto uno que otro pesito en cariño no verdadero. Principalmente en el moreno. ¿Cómo? ¿Masculino o femenino? ¿Cómo vamos, Nico? Y le digo. Ah, ok. Esa olla express de emociones está a punto de ablandar todo ese menudo. Porque ustedes saben que ¿qué? Después del chocorramo no hay gala que valga. ¡Ah! ¿Qué? Saludos, okay, a los mejoró ostensiblemente. Escuchas picositos como yo, Willy Nelson. Para mí es 5-8. Le digo, o sea, para mí es 5-9. Perfecto. Mejoró mucho. ¿Pero por qué mejoró? Por el final. ¿Porque solamente le gustan los morenos, exacto, pagando? No, por el final. No. ¿Te gustan los morenos? Ni me gustan ni no me gustan, no sé. No, nunca lo has probado. No. Bueno, bueno. Bueno. Es que si uno lo prueba, ¿cómo va a saber si le gustó o no? Toda la razón, o sea. Es, le digo... 5-9. Bueno, vamos con música, mire. Listo, vamos a continuar ahora con un cover, una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Turtles en el 69. En 1997, el grupo The Lightning Seeds hizo esta versión en trip hop. Claro, muy buena. You Showed Me. Buen plan, hablar de Van Gogh. Pintor absolutamente maravilloso que murió en la penumbra y en la pobreza más grande, y que cualquier cuadro del tipo hoy en día pagan 100 millones de dólares. Pero Van Gogh quizás no se suicidó, es una teoría. Ya hicieron una película sobre eso, de unos tipos que le dispararon, pero esa es fantasía. Hay otra versión, unos niños le dispararon un tiro en el vientre y el pintor, como místico cristiano que era, no les quiso denunciar y murió unos días después como consecuencia de ese tiro. ¿Quién se suicida disparándose en el vientre y, según parece, con orificio de entrada por detrás? O sea, hay que ser el señor ese de la forma del agua, el molusco, sí, ese. Sí, claro. En efecto, parece que los traviesos hermanos secretan utilizaron un revólver contra aquel a quien la sociedad ya había estigmatizado por ser raro. Se trataría de un caso parecido al de aquellos adolescentes que le prendieron fuego a una mujer sin hogar que dormía en un cajero automático y le causaron la muerte por quemaduras. Entonces esa película toma cierto peso que la protagonizó William Dafoe como Van Gogh. Esa es mi nota de un buen plan. Me gusta investigar y me gusta hablar de Van Gogh. Mónica, un buen plan. Bueno, pues hoy confirmaron que la nueva fecha de Harry Styles ya está lista. Se va a presentar en nuestro país el próximo 27 de noviembre, cae un domingo. Va a cambiar de lugar porque quieren que muchas más personas vayan, así que va a ser en el Parque Salitre Mágico. Las entradas para esta nueva fecha en Bogotá pues van a salir a la venta el 26 de enero y va a tener una preventa con el Grupo Aval a las 10 de la mañana el 25 de enero. Todo esto va a estar disponible en tuboleta.com. Y recordemos que Harry Styles, que es un artista multiplatino, pues ya había anunciado una gira mundial el año pasado y pues por supuesto tuvo que reanudarlos, así que esta gira comenzará por 32 ciudades que pasarán por el Reino Unido, también va a estar en 4 shows en estadios de Europa y en julio continuará con América Latina, así que bueno, vamos a tener al gran Harry Styles en nuestro país y yo creo que con este sería como, no sé, como el octavo concierto que confirma para este año, sí. ¿No? Demasiados conciertos. Mm. También tengo un concierto que es un poco más irreverente, un poco más de nicho, que es Marky Ramone, el de The Ramones. Sí. Va a regresar a Colombia, también este va a ser pronto, dentro de su gira South America 2022, un show que repasará su legado musical y este va a ser el 20 de marzo. Solamente 800 personas podrán disfrutar de su gira, que va a recorrer varios países latinoamericanos y pues este artista es perfecto, ya lo vi una vez, es perfecto para amantes del punk, ¿no? Y de este legado de la banda de Nueva York. Nico, un buen plan. Bueno, un buen plan y es que el 24 de enero A&E tiene preparado un especial, una saga, un documental de 10 capítulos sobre los secretos de la mansión Playboy. En este caso, lo que ha hecho la producción del programa, dicen que hay material pues inédito y muchas revelaciones medio escabrosas sobre lo que ocurría con las mujeres que hacían parte del séquito. Exacto, de Hugh Hefner, en donde, por ejemplo, hay muchas revelaciones que seguramente van a causar gran impacto, más allá de que los rumores y los ires y venires de lo que pasaba en esa casa eran para muchos un secreto a voces, pero en este caso la investigación, en donde incluso hay testimonios de varias ex conejitas Playboy y también de Linda Lovelace, protagonista de Garganta Profunda en su momento, una actriz importante en ese cine, pues determinará en 10 capítulos cosas insospechadas y no descubiertas de lo que ocurría en la mansión Playboy. Muchas gracias, Nicolás. Ya volvemos, no se muevan. Sigamos insistiendo en el tema del día, Nico, por favor. ¿Cuál es el gusto más excéntrico que te has dado? Está escribiendo Guache. Me toca leer. ¿Qué dice, hombre? Guache es fino. Pero siempre. No, yo no lo leí hace mucho y el tipo... ¿Qué dice Guache? Ah, pensé que estaban escribiendo Guache. No, que escribió Guache. No, W-A-C-H. Se ya. Llama Guache. Claro. No con G. Uh-huh. Un día me fui a un stand-up comedy de Alejandra Azcárate. Todavía no entiendo por qué estuve allí. Todavía estoy tratando de recuperar mi aura ante tanta arrogancia y putrefacción que generó escuchar a esa mujer disque haciendo una imitación de una mujer casada. ¿Está bien de la nariz? Ay, mejor que nunca. ¿Quiere poner nota? Claro, un 5-9 está perfecto. ¿Quién fue el un que día se conoce? Me amé con Antonia Rojas, un día ¿qué? Me amé con un ugandés. ¿Cómo? Un día me amé con, ¿cómo? Con un ugandés. Que había llegado con una diáspora por allá en el 98. Con su prominencia llegué a pensar que al salir su humanidad de mí, con ella iban a salir mis... No, no leo más. Sigamos. ¿Cómo? ¿Qué? Los tuiteros... Edwin Acuña. Tienen un gran talento no. De escritura. Voltear, no, cualquier tema. ¿Se compró a la vuelta? Sí, es verdad. No, 01, Edwin Acuña, comprar la camiseta original de la selección argentina del Mundial 2014 con el apellido en la espalda de Di María y la firma, una compra muy costosa, ¿sabe? Bueno, costosa. Samira dice, me compré en Budapest un látigo de cuero de hipopótamo. Uy, ¿cómo vamos hasta ahí? Uy, no. Le digo que es de lo excéntrico que hay, me parece. Eso es excentricidad. Mi novio me golpea y me azota con ese látigo todos los fines de semana. No, Tani. Uy, 6. Pero, ¿qué diferencia era el cuero de hipopótamo de otros? ¿Más duro todavía? Es muy excéntrico. ¿El cuero de hipopótamo? Yo no sé. ¿Qué características tendrá? Es mucho más terso. Pero, para la hora de los fuetazos. ¿Estás inventando? No. Yo inventé esas fustas. Colas, ¿qué tal? ¿Qué payasería? Tomarme un café en un centro comercial. Ay, no, Tanico. 0-1. Uy, no, pésimo, 0-0. No, porque escribe. Claro, escribió. Ah, ya, se ganó 0. Okay. Un día me amé con un ugandés que había llegado en una diáspora en el 98. Pensé que me iba a sacar los ovarios. ¿Cómo? Sí, venga. Vamos con música, Emilio, por favor. No, 0-1. Vamos ahora con algo de la música del Hotel Cost, que maravilloso lugar en París, que fue muy famoso por la música que hacía para ese hotel el gran DJ Stéphane Pompugnac, que seleccionaba sobre todo en sus compilados. Esta canción la hace Mr. V, esto se llama Just Dance. Vamos a leer una sola persona ganadora, dice Kiniko. Me va a aportar algo, pero espere que yo la lea. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me va a lucir. No, trate de no desarrollar. Yo nunca me luzco. Nunca me luzco. Uh-huh. Trato de ser muy, muy modesto, muy espartano. ¿Cómo no? Es que el país está compungido. España, las leyendas del deporte guardan en su forja la condición de aguantar su eminencia y su idilio con lo irrepetible. Así pasen los años. Murió hace muy poco, a los 88 años, Paco Gento, hombre, presidente de honor del Real Madrid, fallecido a los 88 años y legendario porque de jugador fue irrepetible. Hablamos quizás del mejor extremo izquierdo que jamás haya existido y también lo fue cuando colgó las botas, casi con 40 años. Pues nadie hasta hoy ha levantado 6 Copas de Europa ni 12 Ligas. Medio siglo después de su retirada, los gestos de Gento, aquel vendaval cántabro que recorría la banda de todos los campos de Europa vestido de blanco, contribuyeron también a cambiar la historia del fútbol de España, siendo el enlace de 2 extraordinarias generaciones de madridistas, de Di Stéfano a Amancio, bendecidas ambas por el fulgurante soplo de la galerna del Cantabria. ¡Ah! Wow. Tormento de defensas rivales que con sus formidables condiciones inventó una manera de jugar. La pelota, Paco. Y aquello solía terminar en gol, o al menos... Uy, pues con gente asustada, siempre con él, el fútbol latía. Nicolás, Paco Gento. Derrocha sabiduría. Hombre, Paco Gento estuvo en aquel equipo que logró las 5 Copas de Europa consecutivas, un récord que tiene el Real Madrid en las primeras 5 ediciones, y Gento hizo parte de ese plantel, bien lo apuntaba usted, ganó 6, porque luego el Real Madrid gana otro un par de años después. Y Gento, en su participación con el Real Madrid, estuvo, si no estoy mal, 685 partidos como titular. Era un extremo izquierdo, un puntero, un win de raya, con muy buen centro. Definió frente al gol en 185 oportunidades, si no me falla la memoria. Y fue uno de los hombres más queridos en aquel Real Madrid histórico, en donde estaban Paco Gento, donde estaba Puskas, donde estaba Di Stéfano, donde estuvo el pibe Real. Bueno, un equipo de ensueño, uno de los mejores, equipo que además se vio doblegado un poco antes de esa generación por Millonarios en Chamartín. Eso sí era una nota fuera de tono, pero dejemos así. Óigame, Nico. No, pues para engolarme un poco. Estuve leyendo... La galerna del Cantábrico. Se llamaba la Copa de Europa, que es la misma Champions, pero en esa época se llamaba la Copa de Europa. Exacto. ¿Cuándo cambió de nombre? La Copa, eso que ya en los 90. En el año... Okay. No, pero es que les voy a contar algo que de pronto Nico sabe, o de pronto no sabe, pero no creo que lo acepte, y si lo sabe se lo cree. Se lo inventa. En el año 93 cambió de nombre. Sí. 93. Y del 93 para atrás... Okay. Copa de Europa. Solamente jugaban los ganadores de cada equipo. De las ligas. No jugaban cuatro. Jugaba uno. Okay, el que ganara cada liga, ese iba a Copa Europa. Sí. Y cuando pasa a ser Champions, ya. Cuando pasa a ser Champions, cuatro. Digamos, se abren los cupos. Más cupos. Hay una especie como de baremo en donde hay ligas en donde que tienen más derecho. Que estamos tan aburridos. Menos derecho. Es como la Libertadores, por ejemplo. Claro, sí. Hay ciertos cupos dependiendo por puntos. Bueno, etcétera. Pero bueno. Y en la Libertadores inicial solo fueron los campeones, digamos, de las ligas. Luego fueron campeón y subcampeón. Y luego se fue abriendo pues el abanico pues para crear una cantidad de competición. ¿El baremo? El baremo. Claro, exactamente. Qué vaina tan fea. Pero bueno. Sí. La galerna del Cantábrico, hombre. ¿Le gustó la galerna? Claro. ¿Usted sabe qué es galerna? Yo no sabía. Me puse a investigar. La galerna es como una especie de tornado que se hace en el mar. Unos rápidos que se hacen en el mar. Entonces, por eso le decían a él la galerna del Cantábrico. Estoy mirando las copas y han sido iguales siempre, me parecían como más chiquitas. Sí, el trofeo siempre ha sido igual, la orejona que llaman, siempre ha sido igual, y antes obviamente era mucho más corto el torneo, ¿no? Es que hoy es un año, porque no solamente lo que vemos nosotros, que es fase de grupos, digamos que arranca la fase de grupos, no. Antes de la fase de grupos hay tercera, segunda y primera fase de 79 equipos de Champions todos. Champions está jugando todo el tiempo. Siempre, exacto. Eso es una barbaridad. Y cuando tú dices Real Madrid tiene X número de Champions, ¿cuentan también las Copas Europa? Claro, todo el acumulado. ¿Cuántas vale tiene el Real? 13. 14, 15, 13. Todo el acumulado ahí. Bueno. Okay. Esa es la historia de Paco Gento, la galerna del Cantábrico. ¡Ah! Vamos a leer los tweets a ver qué dicen nuestros compañeros. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es el gusto más excéntrico que te has dado? Vamos, que el tema me gusta. Espérese, a ver si... Es buen si tema. Tenemos algo de... El gusto más excéntrico que me he dado fue cuando los que comencé a escuchar, pues, subió mi estrato, la alcurnia, la sabiduría, el caché. Hilder Vázquez, una barbaridad total. A limitar el tono de Jaime al hablar. Eso sí es ser excéntrico. 0-1, por supuesto. Por supuesto. Bueno, entonces vamos con otra canción antes de ir con el primer arepaso, que es doble. Ojo, listo. Prepare. Ah, es doble. A pues, son dos dobles hoy. ¿A la qué? Voy con un adelanto del concierto que vamos a cubrir hoy en El Sabor de la Noche. El concierto de la noche hoy es Los Bee Gees. Dos conciertos de ellos específicamente. Uno en el 76 en el Forum en Los Ángeles. Y el otro en el 97 en el Arena del Hotel MGM Grand en Las Vegas. Y esta canción viene de ahí. El disco se llamó One Night Only y aquí está esta versión de Staying Alive. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. La primera parte de este arepaso doble es como un poema. ¡Ja! Buf. ¿Arranco? Sí, pues sí, adelante. Un alemán entrenado es capaz de detectar a 50 metros de distancia su olor cuando termina su labor de rastreo escarbando. A la hora de adquirirla, ojo que parece como sexual, es importante que su carne esté bien firme y consistente para detectar su grado de frescura y su olor, que debe desvelar un intenso perfume. Estas son las bases para cerciorarse que está en plenitud. Conocer la morfología es una pista para tener una mayor noción del mismo. Su piel o peridio, parece sexual, adherido a la gleba de carne. Presenta un aspecto verrugoso y un color negro o rojo oscura. La gleba debe ser consistente, compacta, con numerosas venas muy finas, bien marcadas y ramificadas. Tienen que estar muy marcadas y clara esta veta, con venaciones. Su corte sagital recuerda el patrón que dibuja el de una cabeza, que contrasten con la gleba y el peridio. Si las vetas están oscuras, es que ya está demasiado morena, está demasiado madura. ¿A qué me refiero? 20 segundos. Estoy caliente. Te quiero exactitud, ¿no? O sea, una exactitud, ¿no? ¿20 segundos más? No. No, es que necesito que me digan exacto a qué se refiere. Es que María Juli, tú pusiste una vaina en que hay 180 mil millones de especies. No, pon una especie. Orlando, revisa tu... Nicolás Samper, a la cebra. A la cebra es donde paran los carros para que la gente pase. Exactamente, esas vetas del asfalto. Mónica Martínez, a un leopardo. Orlando Rivera, hongos. Y María Juliana pasó de frutas a trufa. ¿What? ¿Y por una qué fruta, pasaste de frutas a trufa? ¿Será que sí? Bueno, porque estaba pensando. No es una fruta. Yo ni me río porque puede que tengas razón. No, yo no sé qué es, si es una fruta o no trufa. Pero cuando me estabas hablando de un animal buscando algo y hablaste de madura, yo pensé fruta. Y después pero dije, nadie pensó en el ugandés del Twitter. No. Ah, no, no, con no, sus tranquilo. Todo venoso. Ah, no, gracias. Menos mal, no pasó por la mente. No, menos mal. Uno para Nicolás y para Mónica Martínez, porque están perdidos. En los Orlando, ¿uno? Podría haber ganado porque es de la familia. Correcto. Pero apareció María Juliana con el tema de la trufa y ganó más uno. Bien. ¿What? Trufa. Era un perro, un perro la estaba buscando, ¿no? No, es que no podía estar contando que la olfatea y que la huele y que la saca debajo de la tierra. No dije un animal, pero no dije qué hacía. Segunda parte. A ver, ¿cómo es la respuesta? No, perdí la mitad. Un segundo. Nicolás menos uno y Mónica menos uno. Sí. No, sí. No, ni leas. Y Nico, Orly nada. Y tú más uno. Vamos. Mónica menos 13. No. Yo menos 6. Orly menos 2 y Nico 1. Nico, pilas con este man que le puede estar tranquilo. ¿En qué momento me pasó todo esto? Que yo segunda parte. ¿Cuál es el mayor productor de cuál es el país mayor productor de trufas del mundo? Ojo con el internet, ¿no? 20 segundos. Ese sí no les doy un minuto más. Ahora le paso. Bueno. ¿Por qué María Juliana lo que escribe hace con la mano lo borra con el codo? No importa. Pero mire este que es buenísimo también. Mónica Martínez, China y segundo Italia. Yo no pregunté el segundo. Pregunté a uno solo. No, pero yo ahí como mi bonus track. Orlando, Italia, Nicolás Samper, Francia y María Juliana, Canadá. Menos uno para Mónica Martínez y María Juliana Correa. Están perdidas. En los originales. Italia es muy famosa por producir las trufas blancas, pero no son muchas. La son una excentricidad. Okay. Hoy en día vale $10,000 el kilo. Italia. Francia es muy famosa por sus trufas Périgord, que son las trufas negras de invierno, donde vale $2,000 el kilo. Pero realmente voy a leer este dicho que me gustó demasiado. ¿Más uno para nadie? Punto y para es la nadie. Verdad. ¿Pero qué país? Unos tienen la fama y otros cardan la lana, Nico. Claro, la trufa de Perigord es muy famosa, pero la mejor trufa del mundo se da en las siguientes regiones. Estuvieron cerca, pero no. En Huesca, Castellón, Teruel, La Rioja, Soria, no Levia, Navarra, Álava, Barcelona, Albacete y Cuenca. Bea. Siendo la mejor trufa del mundo, la blanca, lejos por su aroma. El mayor productor de trufas del mundo es España. Mire, pues. ¿Cómo va el arepaso, Moni? ¿Punto para nadie? Bien, Nico, usted tranquilo. Punto, no, Nico y Orlando muy bien, pero muy lejos de la realidad. Bueno. Pero Italia y Francia son... Francia es segundo, Italia es tercero, sin duda. Pero yo no puedo dar segundo y tercero. Ay, claro, no se puede, deberías. De acuerdo. Ahora, pues les puedo dar punto simple, sí, si quieren ustedes. Claro. Sí, perfecto. No. ¿Punto simple? ¿A quién? No. ¿A Nicolás? No, pues a los que dijimos Italia. Yo voto por punto simple. Ah, ok. ¿Tú dijiste Italia? Yo voto por punto simple. Ah, bueno, sí. Sí, voto simple. Ahora, Mónica dijo China de primero. Pero yo voto por punto. No, Mónica tiene menos uno. O sea, yo no pregunté por el segundo lugar. Bueno, pero yo quería un bonus track, Jaime. O pero sea, el voto no, simple, no, no, no, mi amor, a mí no me vas a engatusar. Entonces, yo no, no te pregunté primero. No. El punto simple, sí. Pero ya, no. ya, perdóname, está el audio, tú ya probaste el punto simple, así que Orlando listo. Y yo vamos con punto simple. No, me chapó que para Orlando y para Nicolás mí. Por no, aprobación no, de la lista. Sí, exacto. Ahí está chapó. El audio. Ahí está el audio. ¡Ah, Mónica! Porque ante los lobos. No, es que Mónica no contestó eso. Y ya pide un catálogo de 10. La que impulsó la idea y María Juliana. Ay, chi, chi, chi, chi, ay, sí, ay, sí. Pensando ¿cómo? En Mónica. Ay, chi, chi, chi, chi, chi, decía. Y a las dos niñas menos uno. ¿Cómo va el arepaso, por favor? No, no. Mónica tiene ¿cómo menos, va? Menos 14 puntos. Yo tengo ¿sí? menos 7. Orly tiene menos 1. Sí. Sí. En cero, ¿sí? Orlando. Señor, tenías menos 2. Sí, sí, Orly. Tenías perdón, menos no, dos tenía y te acabaron de quitar un punto. Ah, entonces menos uno. No tenías menos uno. ¿Cuándo? Tenías menos dos, menos dos. Sí, seguro, seguro. Ok. Escuche, ¿y Nico? Escuchen el audio. Ven y mira, ven y mira. No, ¿y Nico? Está bien. ¿Y yo cuánto, perdón? Rewind. 2 puntos. Ah, ok. Listo, despegamos, por favor. O sea, como me desperté, sigo estando. Claro, Orly también se despertó así. Ah, no, Orly se despertó con menos 2. No, yo sí como me desperté, Orly. No, es que Juliana. Lo que es terrible es que todo era en función de Mónica, pero María Juliana nos acordó que Mónica puso 2. Claro. Yo pregunté por un país. Que había hecho trampita. Le faltó poner 6. Claro. Es que en función mía no, es que pues no puedes sí. poner. Yo solo leo, ahí, es que dice, primero tal. Emilio, vamos con... Y te salió el tiro por y la culata, hermoso, María me pareció. Vamos okay. con música, Emilio. Pues voy ahora con este grupo vocal que... Voy con un grupo vocal que yo sé que a Nicolás Samper le encanta, Pentatonix. Y ellos llegan ahora con este medley de canciones de Daft Punk como Get Lucky, One More Time, etc. Y el medley se llama así, Daft Punk, aquí está. El problema de mi hermano es que quiere ser como yo. Fue la confesión del príncipe Carlos que llegó a oídos del cronista real de The Daily Mail, Richard Kay. El mismo que ha desenterrado estos días la vieja rivalidad entre los hermanos en armas tras la decisión de repudiar al príncipe Andrés ante la inminencia del juicio por abusos sexuales. Andrés fue siempre el hijo predilecto de Isabel II, que tuvo que tragar sapos y ranas ante la decisión de arrebatarle sus títulos militares y al tratamiento de su Alteza Real, que fue reciente. La reina reconocía la necesidad de un correctivo para el todavía duque de York, pero sus sentimientos libraron al final un pulso con el pragmatismo que siempre ha tenido la casa real, como ocurrió con el príncipe Harry, su nieto preferido. Al final la decisión de apartar a Andrés de la familia partió de Carlitos, el nuevo rey de Carlos, ídolo. Es un trabajador incansable, ¿no? Mm. Con la asistencia de su hijo Guillermo William, que a sus 38 años tiene una influencia cada vez mayor sobre las decisiones de la reina, como quedó demostrado cuando sacaron a Meghan Markle. Bien sacada, digo yo. Bueno, bueno. Carlos llevaba tiempo pensando una solución con sus hermanos, Ana y Eduardo, con quienes mantuvo varias reuniones en los últimos meses, sabiendo que tarde o temprano llegaría la hora de decirle adiós a la oveja negra del Andrés por el caso de Virginia Gifford. Carlos y Andrés no son muy cercanos, por lo que era importante que Ana y Eduardo pues estuvieran en las reuniones a las que ocasionalmente asistió el propio interesado, y reveló el Daily Mail fuentes de la Casa Real. Eduardo ha sido el puente entre Carlos y Andrés, aunque él mismo se ha desmarcado y dejó de participar pues en estas reuniones. Y bueno, el duque de York ya no es duque de York. Hmm. El señor Andrés es un mal nacido en la familia en estos momentos. Sí. Y seguramente entrará a juicio en Estados Unidos. Y finalmente, en un documento emitido hace 3 años por Channel 5, el cronista Richard Roy ahonda en todo lo que hay detrás de la tensa relación entre Carlos y Andrés. Durante gran parte de su vida, Andrés fue el repuesto de Carlos y alguien muy importante dentro de la familia real. Era el número 2, el segundo hijo varón de la reina, y si a Carlos le pasaba algo, él se haría cargo. Mm. Entonces ya, ese Carlos, príncipe de Gales, que a mí me parece un ídolo. No. Es un gran camellador, Nicolás. No, como le digo, el tipo, usted le deja una cama extendida, el tipo no tiene ni idea qué hacer, o sea, no sabe por dónde arranca, por dónde comienza, sé que es sacudir el colchón, no tiene ni idea. Que cambie unas fundas, le dice uno, cambie el duet. Tiene ni idea. Acuérdese que él nació príncipe. Sí, pero pues por eso entonces no es un camionado de trabajo, es un hombre. Es un trabajador. Que ha hecho de la holgazanería un estilo de vida. Y es vago. ¿Qué? Sí, hombre. Tipo, no levante usted unos huevos pericos. No le calienta una arepa. Come huevo tibio y le ponen 9 para escoger al que a él le gusta. Exacto. En los otros 8 los bota. Ahora, yo sería igual con los huevos duros. Si queda medio aguadito. Medio aguadito, botémoslo. Huevo frito. Wow. María Juliana. Bueno, pues varias instituciones culturales de los Países Bajos hicieron hoy una protesta, okay, por decirlo así, bastante particular. Pues ellos están muy inconformes con que allá le hayan dado como vía libre a las peluquerías para abrir, a los centros de arreglo de uñas para abrir, a los prostíbulos para abrir, pero no dejen abrir, por ejemplo, museos ni salas de conciertos. Así que ellos hoy decidieron abrir sus puertas y convertir sus lugares, sus centros de cultura, en peluquerías. Llevaron peluqueros, llevaron chicas que hacen las uñas. Las uñas. Gente, mientras daban conciertos, mientras otras personas iban y veían las obras de arte, justamente para protestar y para dejarle claro al gobierno, sí, que no estaban absolutamente de acuerdo y que no tiene ningún sentido que este tipo de lugares sí puedan abrir y que ellos no. Bueno, pues lo hicieron durante todo el día. Muchas fueron las personas que asistieron a estos centros culturales. Obviamente, seguramente va a haber represalias del gobierno, claro, porque lo hicieron sin permiso. Pero bueno, están sentando, es como un reto, están sentando, ¿no?, un precedente. Un reto al gobierno. No, un concierto de la Sinfónica. Claro. Y adelante estaban haciendo cortes de cabello. Uñas, todo eso. Muchas gracias. Mónica, por favor. Bueno, pues Microsoft le apostó ahora a los videojuegos y compró una franquicia gigante que se llama Activision Blizzard. Con esta adquisición, pues Microsoft se convertirá en la tercera mayor empresa del sector en términos de facturación. Entonces recordemos que Microsoft ya cuenta con una importante presencia en el mundo de los videojuegos porque tiene la consola Xbox. Y hay juegos como Minecraft que también, están incluidos dentro de este catálogo. Pero con la operación que les acabo de contar, y si es autorizada por los reguladores, pues ahora Microsoft también tendrá encuentra en su catálogo títulos como Warcraft, como Overwatch o como Call of Duty, junto a exitosos juegos de celular como Candy Crush. Así que esto es una super noticia para los gigantes de la tecnología. Los videojuegos, digamos que hoy en día son la categoría de entretenimiento más dinámica y emocionante en todas las plataformas, y son clave para el desarrollo de las plataformas del metaverso, que ya lo hemos venido conversando. El metaverso, esa realidad paralela 100% virtual, pues es uno de los grandes objetivos de firmas, de todas las firmas de Silicon Valley como Facebook, y pues ahora Microsoft se está metiendo con toda también para este reto que es el metaverso. Tema del día, Nicolás, por favor. ¿Cuál es el gusto más excéntrico que te has dado? Yo le pido el favor a todo el mundo que por favor no se tiren solo en lo sexual, hay muchas vainas. Sí, por favor, creatividad. Pero pues me toca leer porque ¿qué hace? Sí, uno qué hace. Pero yo solo yo me hago gustos, pero totalmente. Sibaritas, pero eso no. Sí. Mac. En el 2014, luego de la derrota de Brasil, estaba viendo el partido muy cerca al Maracaná. Sí. En una fiesta con gente de todo lado. Había unas alemanas traviesas que por unos euros no aceptaban nada más. Solo te subían el ánimo. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Barranquilleras. Nota, Nico. Mire, pues, 0-1. Lo más excéntrico fue un morral hecho con pedacitos de prepucio. ¿De qué? Que le regalé a una amiga y cuando ella necesita más espacio lo frota y queda listo. No, más no, no quiero escuchar más. Sí. O sea, ¿qué? Y da más espacio, lo expande. Tengo que tener más libros. No. Nota, Nico, nota. Es que son gran, muy guaches. Gran. Muy. Es que son guaches. No. No. No, que toca meter esta cantimplora. Lo más excéntrico fue un morral hecho con pedacitos de prepucio que le regalan a mí, y cuando ella necesita más espacio, lo frota y listo. Nota, Nico. 5-9. Con el primer pago de la prima que recibí, me fui para Caballo Blanco sí. a fundirme con damiselas. Pero de verdad, la gente. No, ajá, ¿qué tal? Es que no. Compré una botella de whisky, tuve la fortuna de congraciar con dos bellas damas. Sí. Sí. ¿Cómo le está gritando? Salió falsa porque tenía caña aún. ¿Y entonces? Y pues, ya entrados en gastos. No, Tarico. 5-9. No. Soldado de aire. Jorge Botero Luján. Mónica es mágica. Unas veces se parece a Judith Sarmiento y otras veces a Laura Acuña. Ah, no, Tarico. ¿Por qué notas eso? ¿Qué tiene que ver con el tema? Nota, Nico. Oiga, qué bueno estoy hoy, ¿no? 6. Se lo ganó. Bueno. No, porque no es el tema del día. Claro, exacto. No. Pero se le da una victoria moral. Ok. Hace un tiempo me compré un kit de un strap-on con astas y aparatos intercambiables de texturas y formas diferentes, y algo para aclarar, el tamaño de las venas no son lo importante es quién lo usa y la voz que se escucha. No, Tanico. No, 0-1. Pamela Barbaricha. Pagar 44,000 pesos por 2 rodajas de morcilla y un huevo frito en el restaurante Harry Sazón. Sí. Desde aquel día jamás volví a ser excéntrico, pues lo pagué a 12 cuotas excéntricas. 5-8. Uy, sí. Y bueno, a mi ex-suegra, cuando por fin me di ese gusto, me di cuenta que era solo un principiante. No me arrepiento de nada. Mire, 0-1. A Jaime, cada día que hablas de Idi Amin, nunca lo hablo, pero bueno. Antonio Rojas, por mis entrañas recorre un temblor al recordar ese encuentro pélvico. ¿Cómo? Quiero saludar a las chicas del programa. Moni, excelente, como te has acoplado. Comprar un kit con bolas chinas. ¿Cómo? ¿Qué es este programa? ¿Cómo? Perdón. Pero la gente, ¿verdad? O sea, no hay nadie que se comprar compre, un yo kit no sé. Con bolas chinas, con afeitadora incluida no. en ventas. Vibran rico, chapó. Al que dijo Fluminense era como conquistar a Charlize Theron. Qué donaire de Augusto. Lo ami, saludos. Matrix Silver, 5-8. Nota. 5-8. Listo. No, hermano, ya. Aquí en Alemania me encanta ir a los saunas porque es obligatorio estar desnudo. Voy solo acompañado. El banquete visual es brutal. Bueno. Luis Córdoba, un gusto permanente. Bueno, 5-4 a Luchito. Bueno, pero está bien la vaina, hola. Sí, sí, sí, ahí va. No, no, no, hay un par de tweets muy bravos. No, hay unos que me tienen, el del Morral. No, es que no. El del Morral es... No, no, no, y el de la chica que le salió man. Claro, ¿eres? Y ya entrados en gastos, pues... Ya entrados en gastos, ya qué caro. Bueno, vamos con música, mire. Vamos a continuar ahora con una canción de... una gran artista polaca, ella es Basha, su nombre completo es Basha Szczelewska, se dio a conocer con el grupo Matt Bianco, y en 1994 ella hizo esta canción en su disco en solitario The Sweetest Illusion, esto se llama An Olive Tree. El día que ya pasó y la noche que llega en los originales. Bueno, a ver, vamos a ver los homenajes de hoy. En un día como hoy, eso nació todo el mundo hoy, nosotros sí, esos días sí. Que uno dice, pero de verdad. Buen día para nacer. Un día como hoy nació Paul Cézanne, pintor francés, año 839, y murió en 1906, gran figura del impresionismo. En un día como hoy nació Janis Joplin, cantante americana. Falleció a los 27 años en 1970, víctima de una sobredosis, era necia. En el 46 nació una mujer que era muy protuberante, muy lactante, Dolly Parton. ¿Cómo olvidarla? Las lactas de Dolly Parton. En el 46. Y nació también Robert Palmer, sí. Cantante británico, que falleció muy joven. Gran en el año 2003, artista. A los 53 años. Gran artista, pues la gente lo conoce por Addicted to Love, pero él también pegó esta canción que de hecho es un cover, la original es de una artista llamada Sherelle, pero la versión famosa fue la de él, oigamos un poquito de I Didn't Mean to Turn You On. Muy buena canción. En el año 55 también nació Ricardo Arjona, que sé que le fascina a María Juliana Corazón. Y a Nicolás Samper. Sí, a mí sí me gusta Ricardo Arjona, en serio. Guatemalteco. Uy. ¿Cuál es la canción que más te gusta, María Juli? No, ninguna. Señora, las cuatro décadas. No me gustan. Es que ninguna gusta. En particular es buena, la verdad. Sí, esa es muy buena. Esa es muy buena. Te lo digo. Todas sí. Me gustan, todas me gustan. Ahí. No, la de... Ay, bueno, pero es que no vamos a poner la nena me encanta. Perdón. ¿Cuál? ¿La qué? La nena. Antes. ¿Él no era el de la belleza señorial? No, pues él es el de mil canciones. 1966. Gran tenista Stefan Edberg ganó varios Grand Slam sueco. Muy bueno, sí. 1967 Javier Cámara. ¡Hombre! Super actor, gran actor. Gran actor. Tremendo actor. 1980 Marbel. Un abracito para Marbel, cantante y actriz colombiana. Y en este año, que es importante, en el 82, después de estar en espectaculares gestos, murió Elis Regina, la representante tal vez de las más importantes del Bossa, que se hizo muy famosa junto a Tom Jobim. Sí. Y a propósito de ese disco, Elis y Tom, ella nació en el 45, murió muy joven, murió de 36 años. De hecho, voy a vamos a poner alguito. Voy a dar un dato curioso. la telonera de ella en espectaculares fue La Negra Grande de Colombia. Y hay un proyecto que ella siempre quiso hacer, pero que nunca pudo, que era lo que tenía planeado para el 83, que era un encuentro llamado Las Tres Américas, que iban a ser Susana Rinaldi, de Argentina, ella representando a Brasil, y La Negra Grande representando a Colombia. Algo que poca gente sabe es que eran muy amigas, muy amigas. Campesino, campesino de ciudad. Quedó de tercero en el Festival de la OTI ese tema. Una canción hermosa. Cantado por La Negrita. Por Leonor González. Campesino Mena. Naciste, campesino serás. Usted le pone. Me encanta, gran canción es esa. Yo, Mónica, y se vota por el balcón de. No sé, ahí no hay balcón, pero se vota. No, deje. Emilio. Entonces, pues vamos a recordar hoy a Elis Regina, la voz más grande de la MPB, la música popular brasilera, que hoy cumple 40 años de fallecida, con ese gran disco que hizo con Tom Jobim, el disco Elis e Tom del 74. Aqui está Sochinha Giselle con você. No como la clase de Patricia Teherán, que murió en 1995. Muy joven, se mató en una carretera, ¿no? Chica cantante de vallenatos. Sí. Manuel Machado, poeta español, murió en el 47. Tony Franchosa, actor americano, murió en el 2006. Y finalmente, en un día como hoy nació otro enorme, enorme, enorme artista. Estoy seguro que le gusta mucho a María Juliana Correa. Estoy seguro que esta canción la detesta Nicolás Samper. No sé qué pasa con Mónica, yo sé, y Emilio, a mí nos encanta. Oigamos, él escribió 1,000,000 de canciones, murió muy joven, ajá, una cirrosis brutal, porque es que tomaba mucho trago solo. Sí. Los dejo con José Alfredo Jiménez en la voz de Luis Miguel. Hombre. Y el tema, Si nos dejan. Ah. El consultorio del Doc. En los originales. Bueno, pues voy a leer este dato simplemente de información para la gente en Colombia para que la tengan muy presente. Los datos que empiezan a llegar están confirmando que la dosis de refuerzo, la tercera vacuna, disminuye con claridad el riesgo de enfermedad grave y fallecimientos por COVID. Dos países en particular, Suiza y Chile, están ya distinguiendo en sus estadísticas entre tres grupos de personas: los no vacunados o con una vacuna, los vacunados con pauta completa y los vacunados con tercera vacuna. Chile ha usado mayoritariamente la vacuna china, mientras que Suiza, al igual que España, han empleado sobre todo vacunas como Pfizer, Moderna y AstraZeneca al comienzo. Sus cifras, por tanto, aportan valiosas pistas. Según el análisis de los datos suizos que ha realizado el Our World in Data, la mortalidad varía enormemente entre grupos de población con distintas clases de pauta. En personas sin vacunar, la tasa semanal de mortalidad asciende a 13 por cada 100,000. Sí. Cifra que se reduce a 1,44 con las personas que tienen la pauta completa y sin dosis de refuerzo. Y por último, en población con dosis de refuerzo, la base disminuye hasta 0,27. Es decir, que la persona que se pone la tercera vacuna es 48 veces menos, es que es 48 veces menos que personas sin vacunar y 5 veces menos que las vacunadas sin refuerzo, la probabilidad de que tenga algún problema. 48 veces menos hace la vulnerabilidad del ser humano, según este estudio, la tercera vacuna. No digo más, señor juez. La fiscalía Descanse. Sí, hombre, muy bien. ¿Quién tiene notas del doctor? Mónica siempre tiene, Nico siempre tiene. Yo le tengo, ¿alguien tiene? Yo le tengo una de doctor. Una. Que tiene que hágale, ver con eso. Es que me parece que hay unos científicos de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Sí. Va. Y ellos están unidos con expertos de Gijón, de Monterrey, de universidades, pues de Milán, de Michigan. Bueno. Y entonces dijeron, vamos a hacer un enjuague bucal. Pero este enjuague bucal va a tener algo particular. Combate el COVID-19. Y todos dijeron, ¿qué? Pues tiene en su composición al D-limoneno, que es una sustancia extraída de la cáscara de los cítricos. Sí. Pues sí, mire que sí. Que puede reducir en un 99,99% la presencia del SARS-CoV-2 en la boca de las personas. Ah, ¿qué tal? Muy tremendo. Bueno, están haciendo, por supuesto, los ensayos bioquímicos y dijeron, mire, aquí lo que se pretende es medir la estabilidad, vamos a hablar de cosas que sabemos, que es la membrana lipídica del virus, que es cómo se adhiere y esa protección que le brinda el genoma viral. En eso andan estos científicos viendo a ver si pueden desarrollar con presteza este enjuague bucal que puede combatir el COVID. Bueno. Hablando con un doctor hace poco me decía, hombre, el COVID sale por alguna parte. Si usted se lava las manos todo el día y usa una máscara adecuada, es muy difícil que le dé COVID. Mm. Le dije, pero la gente que comparte alimentos me dice que por la boca es muy complicado. Es muy difícil. Sí. Okay. Es muy difícil porque tienes que, o sea, es que por la boca se pasa una, tome agua, tome agua. Claro. Coma y tome agua, tome agua, tome agua. Y en el estómago el COVID sí pierde la batalla con esos... pulsaciones gástricas de Nico. Uy, no me claro, las quiero imaginar. Con esos efluvios carbónicos. Exacto. Oh, fosfotados. Que no dejan. Fosfotados. Ok. No, es que eso no es ahí, hombre. No sea tan pesado, Nico. Sí, no, pesado. Pero. Gracias, Jaime. Estoy diciendo, pero ustedes son los que piensan mal. Yo no estoy diciendo. Bueno, cero. El fosfato hace parte de los líquidos. Bueno. Vamos a leer unos tweets, si les parece, antes del arepaso número 2. Repaso número 2 es simple y mucha suerte quien lo haya leído. Sí, seguro yo. Ay. No, pues me imagino con esa lectura tan Dios profunda. Mío. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es el gusto más excéntrico que te has dado? ¿Aló? Estoy tratando de leer los tweets, es que son complejos. ¿Qué es usted? Samira, cuando estuve en Budapest me quería deshacer de unos florins. Compré que lo primero que vi conseguí un remedio chino. Yo leo cómo está. Ok. El Viagra del Himalaya. Sí. Mi novio me lo agradeció y hemos pasado unos momentos llenos de éxtasis y de lujuria. 0-1. Ah, 0-1, por supuesto. Pagué por acariciar una gallina. ¿Mm? Sé que las gallinas no son excéntricas, pero ¿cuántas personas han podido acariciar una? El poco original, no tan hijo. Vamos a ver, 5-4. No. Buen tweet. Un día como hoy nací yo por cuestiones de trabajo. No los escucho al aire, pero ahí vamos poco a poco poniéndonos al día con los podcasts. Un saludo bueno. A la mesa de trabajo 01. No, pero muy bien. No, chévere que escuche los podcasts. No se escuchan hace rato. Bueno, no, están al una día. De las compras exóticas que tuve fue media libra de wasabi, pero al saborearlo me di cuenta que esa platica se perdió. No, es bueno. Lo del con pedazos de circuncisión es un chiste viejo de Emeterio en los tolimenses. Pero no, no es no viejo. Es original. Es clásico, es clásico. No lo sabía. Bueno, feliz miércoles a las personas que alegran mis tardes. No soy de gustos excéntricos. Jimmy Montealegre contestó enana. Contestó más. ¿Cómo? Enana. Ah. Bueno, pues así completamos. Vamos con un repaso, con musiquita. Y así vamos avanzando a lo largo de la noche. Ya nos atacó la noche. Ah. Vamos a llegar a las 7 de la noche. ¡Por Dios! De un cachito estamos ya. Y sigue nevando por allá en Washington y es las noches verdes de Estocolmo. No me diga, hombre. Sí, sí. Muy bonito eso, ¿verdad? Lindo, lindo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos al arepaso número de una vez? Dos. Vamos, pues ya. Sí, hombre, ¿qué hacemos? Solo hay 20 segundos y el que no me conteste lo voy liquidando. No, pero vale. Bueno, pero metamos cuñas, vainas, hablando antes de ir al arepaso. Manchado, reseca, muy bronceado, pecosa, demasiado blanco. Bájale a las críticas, súbele a la música para vivir la piel de tu cara y manos como quieras con Atopel. Y ahora siente la libertad de vivir tu cuerpo con la nueva Atopel Body. Crema de origen natural libre de parabenos, colorantes y aceites minerales. Libre para ser como quieras, libre para vivir tu cuerpo con Atopel. ¡Cómprala ya! Atopel es un producto de Hell. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Nadie la quiere comprar. Un palacio romano con el que se conserva el único mural conocido por Caravaggio. La propiedad salió a subasta ayer y nadie ofreció la plata que se pedía. Incluso un perito dijo que valía mucho más plata. Porque es que parece que es impresionante la villa, repleta de obras de arte. Es algo como del otro planeta. En Italia, por supuesto. En Roma, la puja apodada por los medios como la subasta del siglo no salió adelante. ¿Cuántos euros ofrecieron, pusieron de mínimo para comprar la casa, el palacio? O sea, para arrancar. Sí, y nadie lo puso. Se va a acabar. ¿Nadie lo puso por qué? ¿Porque era demasiado? Sí. No sé por qué, tú tienes que hablar con los que estaban en la subasta. Se acabó el tiempo. Bueno, Mónica Martínez, 3 millones de euros. Un palacio en Roma, lleno de obras de arte, incluyendo el único mural que hay de Caravaggio. Muy mal. Nicolás Samper, 30 millones de euros. Un palacio lleno de obras de arte. Es para ver si la gente se antoja. No, pero es que nadie se antojó. Está lento. ¿Y con un mural de Caravaggio? Está lento. No, pues para ver si la gente se antoja. Pero el tuyo está muy rápido, ¿no, Orlando? Sí. 400 millones. Y ese sí no es. Un palacio, ojo lo que dijo Jaime. Ustedes se descuidan, ¿no? Se descuidan y este man mete la mano. Jaime, ojo lo que dijo usted y se lo acabo de decir a Mónica. Usted fue claro. Un palacio, Roma, lleno de obras de arte y una obra de Caravaggio. Con un mural, el único Caravaggio que se conoce de Caravaggio. Por eso, entonces. Y María Juliana Correa, 1 millón de euros. Eso vale un apartamento en Chapinero. Sí. De 600 metros. ¿No? Exacto, eso vale, ahí está. Lo vende, el señor pesos? Caravaggio. El señor Caravaggio es el agente inmobiliario. Ese le ayuda. Me alegro que me haya salvado. Para nada. Caravaggio y asociados, sí. Claro. Es la inmobiliaria. María Juliana, menos uno fulminante. Brokers Caravaggio. En los originales. ¿O será menos dos? La correccional. Déjame menos uno porque todo el mundo ahí callaba asustado. Corrected them, sir. Y chapó para Orlando Rivera. Uy. Simple. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Muy raro ese chapó, pero bueno. Muy raro, yo lo digo. Raro. Muy ustedes se descuidan, raro. Se descuidan. No sé por en qué siento. Chapó. Todos tenemos derecho a ser pilos. siento que hay... Estamos frente a frente, hablaron de un palacio lleno de obras de arte y una obra grande, un mural de Caravaggio. O sea, si el arte no vale nada, conozco a alguien que tiene, le encanta el arte y tiene cositas de arte, y sé que yo, sin conocer del tema, sé que cualquier cosita de arte vale un billetico. Y en Roma y en un palacio con Caravaggio, no creo que sea cualquier obra lo que pueda tener eso. No digo más, señor juez. La Villa de la Aurora, un palacio de 6 plantas, levantó a finales del siglo XVI, esconde en una de sus salas el único mural conocido de Caravaggio con la representación de los dioses Júpiter, Neptuno y Plutón. La pintura se conserva en perfecto estado. Residencia tradicional de la familia Ludovisi, a lo largo de la historia ha sido cuna de cardenales y hasta de los papas. Además, custodia en su interior numerosas obras de arte, como piezas de pintores como Paul Brilli, Giambattista Viola, un imbécil. También el exterior es de impacto, plagiado de esculturas, jardines de la época clásica y barroca. ¿Sigo? Sí, ¿qué más hay? Pues ¿Qué, no. ¿Qué opinas, María Juliana? ¿Un millón de euros? Estaba como desfasadita, ¿no? Desubicada. ¿No crees que otro puntico negativo es bueno? No, qué necesidad hay. Tranquila, hombre. Ya nos quedó claro con todo el número. Ya con un menos uno. El perito evaluó la villa. Dio un punto a nosotros, yo no voy a hacer con ella mal. Dijo, hombre, esta vaina vale 471 millones y los expertos decían, es que su valor es incalculable. Pero definan los dueños algo y pusieron 353 millones de euros y quedó desierto. ¿Cómo era el repaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 8, Orly tiene 0 puntos, tan ceros, y Nico tiene 2 puntos. Perdón, tenía 3, ¿por qué le quitas puntos? No, tranquilo. ¿En qué momento tenía 3? ¿Yo me soñé o era verdad? No. Despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio. Gracias. Listo, esto me fascina. Esto es una serie de compilados que destacan lo mejor de la escena del hip hop japonés, que es una colección llamada In Your Mellow Tone, y tiene artistas como Lux the Ripper, este grupo que se llama P, Conscience, y bueno, son canciones con mucho contenido espiritual, además de temas universales como optimismo, paz, amor, con muchas influencias muy sofisticadas de cosas como jazz y R&B. Y de ahí viene esta canción, aquí está AMP con Blessed. En los originales, la nota tecnológica. Estrena dispositivo con los precios de remate de tecnología Movistar. Nota tecnológica, y es un poco como se asegura gente que, no sé, yo me imagino que a todos les ha tocado pasar por procesos de admisión a una empresa. Entonces hay procesos que cambian de acuerdo a la empresa. Bueno, Elon Musk en Tesla tiene una manera para contratar a la gente. Por eso tiene que ver con la nota tecnológica, porque Tesla está marcando de alguna manera como un camino y tal. Total. Bueno, pero entonces, ¿qué hace el señor Elon Musk cuando llega alguien, seguramente por un headhunter o alguna cosa, y dice, no, mire, que María Juliana, que Monique le sirve para la empresa? Tipo tiene un método que se llama la prueba de las dos manos. ¿What? Así es, la prueba de las dos manos se llama el método que utiliza el hombre. Porque, digamos que Elon Musk no ha creído mucho como en la educación tradicional o en los modelos de tener a mayor cantidad de títulos, mayor talento. Él dice, no, mire, a mí me parece que las habilidades son más importantes. Entonces, ¿cuál es el primer paso de la prueba de las dos manos? Tipo hace la evaluación de la experiencia del candidato. Entonces, él dice, bueno, ¿qué habilidades tiene usted? A mí no me importan ni los títulos, ni las especializaciones, ni los cursos, sino ciertas habilidades blandas que tenga y capacidades que ha adquirido a partir de la experiencia y que le den la posibilidad de manejar bien el puesto. Entonces dice, aquí, si usted busca la experiencia de primera mano para descubrir talento con un conocimiento profundo, está hecho. Si usted revisa las solicitudes, considere qué candidatos tienen la experiencia de primera mano necesaria para comenzar a trabajar. ¿Cuál es el segundo paso de esta prueba de las dos manos que hace Elon Musk? Los aspirantes los someten pues a pruebas prácticas para evaluar cómo se pueden desempeñar con funciones reales. Para él no es suficiente preguntar por metas, capacidades, cualidades, porque obviamente uno puede echar carreta, no. Él pone un desafío real en las entrevistas, una tarea que tenga que ser en Tesla ese día. Y usted tiene que sacarla adelante. Si la persona la saca adelante y encuentra como el rol en medio de la entrevista, lo contrata. Ya, el tipo solamente pide eso. Esa es la nota tecnológica. El método de Elon Musk para llevar gente a su empresa. Sí, muy curioso. Bueno, y además que tiene que tener, por supuesto, ese tipo de filtros, ¿no? Claro. Pues porque, ¿se acuerdan la semana pasada que les hablaba de este hacker que hizo que 20 Teslas cayeran a nivel mundial? Pues claro. No tienen ese tipo de filtros para que realmente puedan trabajar el desarrollo de esa tecnología, pues muy difícil. Mucha gente que también es muy adelantada, programadores web, que de hecho ahorita es como la carrera del futuro, ¿no? Mm. Todos estos chicos que ya nacen súper tecnológicos, pues que tengan esas herramientas son súper importantes. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con Jam & Lewis, que de hecho Jimmy Jam es parte de este dúo. Jimmy Jam era el que compuso I Didn't Mean to Turn You On, que sonó ahorita por Robert Palmer. Y el otro componente es Terry Lewis, gran equipo de producción conformado por ellos dos, famosos por haber sido parte fundamental, por ejemplo, de la carrera de Janet Jackson desde el 86, y por trabajar con gente como Michael Jackson, George Michael, en fin. El año pasado sacaron el primer álbum bajo su propio nombre, que se llama Jam & Lewis Volume 1, y Mariah Carey es su invitada especial en esta canción. Esto se llama Somewhat Loved. Space. A final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Era mecánico y ahora estoy jubilado. Son las palabras que resumen así su accidente. Es Alberto Villalba. O es de Teruel. Ahí en Teruel hacen las... Ahí aparecen las trufas de España y son muy baratas. Que tiene la cara atravesada por metralla. Hmm. Es ciego. Quedó ciego con el accidente. Sí. Sufrió una amputación de sus dos manos. Y junto a parte de las extremidades superiores, o sea, quedó un poquito desvencijado, ¿no? Sí, no, pues va a ser muy mal estado. En sus muñones, como los de Nico, pero es que los de Nico tienen movimiento. Ahí. Acopla dos prótesis. En esta entrevista dejó una en casa y alrededor del antebrazo derecho envuelve entre movimientos casi imposibles una correa que la una a su perro guía. En la izquierda, por obligación y para dirigir el perro, sí lleva la segunda, que pesa más de un kilo. No tiene ductilidad, es antigua y emite un sonido que Alberto no sabe identificar. De repente, la mano artificial lanza un pito. Sí. No lo espera y es incómodo. Dice, pero es que me pita la mano. O sea, me suena algo. Dejé de burlarse. No, estoy. Me dijeron que me acostumbrara y bueno, he terminado por aceptarlo. No me diga. Afirma con pesar. Pese a haber perdido parte de la audición también cuando le estalló una granada, cuando limpiaba el garaje con su papá. Granada que viene de la época de los años 40 de la Guerra Civil Española. Y se la encontró y empezó a jugar y tenga. No me diga. Tome pa' que lleve. Y esa reflexión repentina se convierte en la única queja de Alberto durante horas, que es que le pita la mano. No me diga eso. Sí, no lo veo muy compungido. No, pues simplemente me parece extraño eso. Me parece extraño. En ese recorrido método. Hay un habitante nuevo, sí, que despierta expectativa entre los turolenses, los de Teruel. Sí, Teruel. Entonces, especialmente los niños que se quedan atrapados por la belleza negra y la paciencia infinita de Shabbat, un perro guía labrador de 2 años y pocos meses de vida, que ha venido a la urbe aragonesa con la intención de quedarse. Lleva solo 1 mes siendo los ojos de Alberto por la ciudad y parece que se adapta. Protagonizan una historia de superación y simbiosis mutua. El animal lo acompaña a tomar algo del ayuntamiento y luego se estira plácido junto a Noah, la perra que ya tenían Alberto y su pareja Beatriz. Nunca antes había un perro guía en la ciudad de los amantes, Teruel, ni en una provincia con 134 personas ciegas. Es el primer ciego y sin manos que logra la autonomía con un perro guía. Es la única persona del mundo a quien adaptan un sistema de arneses y correas para que se mueva sin bastón. Vea. ¿Qué opinas, no, María Juliana? Fundida. No, tranquilo. ¿María Juliana? Dime. Corrijan a María Juliana. Bueno, bueno. ¿En qué está? ¿En una charla? No, en tranquilo. Los originales. No, yo estoy tranquilo, pero no estaba en el programa. Orlando me acaba de decir que no estaba en el programa. Pero tranquilo. Me acaba de informar. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Pensé que estaba concentrada, pero estaba dormida con los ojos abiertos. No, dejen. Nico, viaja a las estrellas. Bueno, esto nos vamos a Rostov, a Rusia. Y me parece que va a ser mi próximo destino. Yo diría que me gustaría vivir allá en mi retiro, la verdad. Porque ya hay una ley local, aprobada por los diputados locales de Rostov, en donde dicen, mire, los matrimonios de ahora en adelante van a tener una normativa especial. ¿Cuál? Cosa que me encanta, pero me encanta. ¿Sí es eso? No se pueden reír. ¿Qué tal? No se puede reír. Yo leí ¿Pero eso. ¿Por qué Mónica le daña la nota? Yo no sé. Perdón. Se la tiró. Es que yo no entiendo eso. Que bueno, uno que está dando una nota y la gente sabe. Pero ojo, no solamente es que no se rían. ¿Quién no se puede reír? Ni los novios, ni los asistentes. No. Pues es que re loco. Escúchame. Me parece hermoso. Creo que está dando la nota. Me parece divino. Ahí sí invítenme a todos los matrimonios que quieran. Me parece divino. Es eso tan horrible. Por ejemplo, las exclamaciones. O sea, por ejemplo, ¡ah, los novios! No. Ay, eso no se puede. Qué pena con usted. Usted no puede conversar por teléfono. Eso sí, está bien. No, pero ¿y para qué son los matrimonios? Para concentrarse, no para estar conversando por teléfono. Lo que me encanta es lo de la risa, eso me parece hermoso. No pueden llevar zapatos sucios. Eso es, creo que es lo único en lo que estoy en desacuerdo. Yo sí creo que uno tiene que ir con sus zapatos embarrados. No pueden llevar. Matrimonio, no. No pueden llevar carteras. No pueden llevar maletas, pueden llevar paquetes. No se puede en la ceremonia de registro del matrimonio caminar por la sala y estar ahí pajareando. No. Si va a estar acá es en serio y si no, no. Tiene que durar máximo 40 minutos. Usted no puede comer, tomar trago y fumar. Entonces, ¿qué puede hacer? Ver el rito matrimonial. Es el mejor lugar del mundo, Rostov. Invíteme a todos los matrimonios en Rostov que voy y llevo regalo. Nico, el tema del día, por favor. ¿Cuál es el gusto más excéntrico que te has dado? Masita, de excéntrico. Tengo unas medias rojas que me sirven para espantar culebras. Me parece que ese chiste es de Montecristo. Pero es bueno, es bueno. 01. Lo más excéntrico que tengo es un tarro que dice leche. Y no es de los tolimenses, Nicolás. Bueno, tranquilo. Nota. 5-4. Propuse un nuevo escudo para Colombia. Lo componen sapos desde la Guajira hasta Leticia. Le digo por el man que opinó del tuit de los prepucios. ¿Qué man tan sapo? Ojalá dar el premio al señor de los prepucios. Buen Twitter, lo felicito. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 01. Siendo asalariado y con un mínimo, mientras fui a comerme una empanada, me dio el arranque de comprar una correa y un perfume en la tienda Mont Blanc, del Dorado, donde todo vale el triple. Ah, una plata. Jaime, por ahí un oyente me hizo acordar con mi primera quincena. A mis 18 años me fui a practicar deportes náuticos en el barrio Santa Fe. Allí pagué por acariciar a un gallo y me pareció excéntrico porque nunca había tocado un gallo en mi vida. Bueno, tranquilo, hombre. No sé. Bueno, va a ser uno. Lo más raro que he comido hace unos 5 años fue caviar bañado en oro. Hombre. En un restaurante en Zurich. No pude salir y me compré un Big Mac. Bueno, muy bien. 5-4. Pamela Barbariche, ¿quiere revisar la nota? Pues cuénteme qué dijo. Eso que acabo de leer. Ah, vamos a ponerle 0-1. Ay, Nico. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo. Voy con una canción que tiene un origen particular. Es originalmente un poema de Federico García Lorca. Y Ana Belén en el 98 hizo un disco doble muy lindo de la obra de García Lorca llamado Lorquiana. Y ella le pidió a Ketama, es decir, a Antonio Carmona y a todo ese combo, que este poema lo cogieran y le pusieran música, y realmente quedó muy lindo. Además, con la producción de un máster del Latin Jazz de Michel Camilo. Esto se llama Muerto de Amor. Bueno, pues noticias así de última hora. Djokovic ha decidido invertir en farmacéuticas. Se quiere encontrar una cura contra el COVID. Boris Johnson asegura estar muy orgulloso de lo que ha hecho su gobierno. Se preparan para el Festival de los Juegos de Invierno, los Olímpicos de China, Festival de Hielo y Luz en Harbin. Rusia dice que no hay amenaza de guerra en Europa. Macron insta que el aborto sea un derecho básico en la Comunidad Económica a tres meses de elecciones. Y España dona más de 2 millones de vacunas a Irán para los refugiados afganos. Nikito, picoso, a ver. No, muy picoso. Hoy se dio el primer paso hacia el Mundial de Qatar en el sentido de la venta de boletería. Se empezaron a vender, o se hizo pues la apertura del asunto de las ventas. Hay 4 modalidades de abono, que son partido individual, abono de equipo, abono para 4 estadios y entrada de accesibilidad. Eso es lo que está pasando hoy. Usted puede aplicar, porque es como aplicar para ver si puede usted llegar a comprarlas. Ah, ok, ¿por qué no? ¿Porque no todo el mundo tiene acceso? No, tienen, porque como hay un número muy limitado, imagínate, los potenciales asistentes a un mundial de fútbol son muchos frente a las escasas entradas. Esa fase va del 19 de enero hasta el 8 de febrero, para ver si usted alcanza o no, exacto, aplica a comprar las boletas. Eso tiene un proceso que es el 8 de marzo, se notifica, después de haber hecho otros pasos, si en efecto la solicitud fue exitosa o no. Y ahí se le dan las instrucciones de pago, como mire, ya le dimos 5 boletas individuales para que vaya a primera ronda, final, no sé qué. Pero hasta el 8 de marzo uno sabe si eso lo aprobaron o no. Entonces ya empezó esta primera fase. Vamos a ver cuándo empieza la segunda. Seguramente después de marzo, que empiezan a sacar boletas por doquier. Qué rico no ir por allá. Yo estoy rico aquí. No, pero va a ser. Yo creo que va a ser el último mundial que va a valer la pena, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el de Estados Unidos, México y Canadá va a tener 48 equipos. Okay. Eso va a ser pero rico estar, eso de verlo por televisión se ve mejor. No, ¿cómo se le ocurre? Sí, yo estaba allá a 40 grados, qué pereza, 50 grados. Siempre será más lindo ver fútbol dentro del estadio. Siempre. Siempre. Rico. Siempre será más lindo ver fútbol dentro del estadio. Bueno, Mónica. Bueno, pues otro de los artistas que confirma residencia en Las Vegas es Silk Sonic. Recordemos que es el dúo de Anderson .Paak con Bruno Mars. Ayer escuchamos, sí, de hecho, una canción, ¿cierto, Emi? Muy buena, de su nuevo álbum. Y bueno, ellos, después de cerrar el 2021 con este álbum, que fue uno de los más comentados del año, llamado Leave the Door Open, pues quisieron traer más éxitos a su carrera, y entonces van a llamar a su residencia An Evening with Silk Sonic. Van a tener 32 conciertos, por supuesto, en este estado de los Estados Unidos. Hicieron el anuncio el día de hoy y dicen que, pues, que van a tener un espectáculo muy candente, que tal vez va a ser uno de los más candentes de todas las residencias que están confirmadas para este año. Y pues bueno, mientras tanto, Silk Sonic sigue cosechando éxitos. Están nominados a Mejor Grupo Internacional en los Brit Awards, enfrentándose a ABBA, a The War on Drugs y a BTS. Vamos a ver cómo le va a Silk Sonic. Y es que el disco sí está muy, muy bueno. Ellos tienen una producción muy, muy fuerte. Tanto Bruno como Anderson, y juntos. Sí, son Nomba. Sí. Ayer de hecho hablamos, Nico, ¿no? Una pregunta. Dígame. Dos preguntas de fútbol. Las eliminatorias al Mundial de Qatar, Colombia, ¿cuándo juega? 28, juega contra Perú. Y a los tres días, a los cuatro fecha, días contra es? el primero contra Argentina. ¿Y cuál es local y cuál es visitante? Perú juega Colombia en Barranquilla como local, y de visitante juega en Córdoba contra los argentinos. ¿Y cómo va Colombia? Ay, ay, ay, ay. No, pues hoy ya dieron la convocatoria. Me parece que le falta un zaguero central a ese equipo. Pero llamó muchos delanteros. Yo me imagino que estaba un poquito angustiado Reinaldo Rueda, porque salvo el partido amistoso contra Honduras, lleva 5 partidos sin hacer gol, si no me falla la memoria. Y pues si usted no hace goles, y además es Perú. Colombia es cuarto en estos momentos en la eliminatoria, Perú es quinta, o sea, para Colombia es perentorio un triunfo si quiere sacarle ventaja al que lo está persiguiendo ahí al lado. Bueno, oiga, Nico, y la segunda es, ¿cuándo son los próximos partidos de la Champions? No, la Champions sí es en febrero, eso sí arranca a mediados de febrero. Eso sí todavía falta un ratico, porque además póngase a pensar que viene eliminatoria, bueno, todas esas cosas. No, eso es a febrero o mediados, ahí arranca otra vez Champions. Bueno, en España la curva del COVID comenzó a doblegarse. Ha bajado 20 puntos. Hoy es el primer día en que los casos bajan considerablemente. La relación de número de casos por 100.000 habitantes. El tema del día, Nico, para recordar por favor a nuestros oyentes, la última oportunidad. Yo después de esto no leo más. Mire, ¿cuál es el gusto más excéntrico que te has dado? Bueno, miremos a ver qué dicen los oyentes. No, de excéntrico tengo unas medias rojas. Hasta ahí llegamos. No, cálmese. Hombre, pues no hubo más excéntricos, le cuento, mi querido Nicolás. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pues. El tercer repaso es doble. Mucha suerte a todos. No creo que sea difícil, porque voy a dar dos pistas muy importantes. Uh-huh. Pero por favor, pues no, y en internet no lo van a encontrar. Es muy difícil de encontrar. Sí, está complicado. Muy complicado. Muy complicado, pero voy a dar dos pistas que van a ser muy importantes. Y de resto, ¿no? La misma vaina la aquí. Sí, de resto, rico, rico. Tranquilo, rico, rico, rico. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con John Legend y una canción que hizo en el 2018 con la participación especial de Blood Pop. Aquí está Good Night. Bueno, para aislar un poquito la cosa, pero sí quería rendir un homenaje a mi querida amiga Marbella. Sí, amiga de ella esta casa. Nació en 1980, canta muy bien. Comenzó con Collar de Perlas, Amor Sincero, un poco venas. Y después ha ido como haciendo otro estilo de música. Hizo la serie con nosotros en vista de Amor Sincero, le fue muy bien. Su carrera continuó. Después fue jurado a alguno de los realities, yo no recuerdo de cuál. Factor X. Y hoy pues ya no, veo que tiene más de 40 años, ¿no? Y canta espectacular. Sí, de hecho, nada, saludos para ella. Esta mañana mandó un mensaje lo más de lindo. Pues porque siempre en su cumpleaños la felicitamos y siempre lo agradece mucho. Bueno, es la manera de felicitar a Marbelita con esta canción antes de entrar al repaso número 3. Aquí está Besos Usados. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El presidente Widodo ya decidió comenzar la construcción de la nueva capital de su país. ¿Por qué? Porque la capital está muy, muy conglomerada. Son 10 millones de personas y el área metropolitana son 30 millones de personas. Y es esa ciudad es la quinta parte del Producto Interno Bruto. Y dijo, ¿sabe qué? Vamos a cambiar la capital de isla. ¿De qué país estamos hablando? ¡Bah! Y la comenzaron ya a construir. Di tres pistas brutales. Se acabó el tiempo. Menos dos para María Juliana Correa y menos dos para Mónica Martínez. Y menos dos para Orlando Rivera. Uy, pero todo el mundo se fue a la vez. La correccional. ¿Por qué? Pero hay segunda parte. Corrected them, sir. Ojo con el internet. When my wife tried to prevent me from. No, es que es un país. Entonces yo voy a dar las respuestas. Corrected her. Es cambiar la capital de un país de lugar. Mónica Martínez, Europa, menos dos. Orlando Rivera, Nueva York, menos dos. María Juliana Correa no contestó nada, menos dos. Nicolás Samper, Indonesia, más uno. Chapo. En los originales, Chapo. No, el tipo la vio. No sé si las manos mágicas, Orlando. No, la había leído. Muy de vez en cuando. Sí, la ha leído en estos días. El presidente Joko Widodo confirmó que la capital se va a llamar Nusantara y estará en la isla de Borneo. Segunda pregunta, ¿cuántas islas componen el país llamado Indonesia en el oriente del mundo asiático? ¿Cuántas islas componen Indonesia? Ojo con las manos todos, Nico, revise. María Juliana Correa, 10. Mónica Martínez, 16,000. Orlando Rivera, 300. Nicolás Samper, 200. Y María Juliana Correa, 10. Menos uno para María Juliana Correa. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapo simple para Mónica Martínez, que dijo 16,000. En los originales, Chapo. Sí, qué sorpresa, amigos míos. Un ganado. De los logros, que son muy, muy de vez en cuando. ¿Ustedes pueden creer que Indonesia tiene 17,500 islas? Uy, no, pero Moni estaba impecable. Impecable. ¿Cómo quedó el arepaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 15 puntos, yo tengo menos 11. Orly tiene menos 2, que no tuvo un punto ni nada, ¿cierto? Y Nico tampoco quedó en lo mismo, quedó en 4. Oli, yo con ese simple. ¿Qué, en 15? Pasaste de menos 16 a menos 15. Pero Orly le puso un menos 2. Ah, Orly le pusieron menos 2. Sí, pero en el primero, claro, pasó de 0 a menos 2. Exacto. Ok, exacto. Sí, en este no pasó nada. No, en este no pasó. Solo te pasó a ti que pusiste 10 y eran 17,500. Sí. Y Mónica, ¿por qué tiene tanto? Estaba en menos 16. Ah, con él. Pero es que me diste un simple. ¿Puedes creer cuando yo gano simple? ¿En serio, Jaime? ¿Me merezco esto? Sí, no, es que solamente es el 3% de error. Pero eso es muy delicado en eso, porque después se empiezan a alegarme. Orly, ¿cómo vive a Nico? Por eso, métale más nuevas a eso, mijo. Métale meguitas, invierta. Todo en la vida es una inversión, mijo. Para que le rinda frutos esa vaina, hay que invertir. Eso por más que le meta el muñetón ahí rápido y si no le mete nada. Diga, ¿cómo decía mi abuela? ¿Cómo decía mi abuela? Compre megas, mijito, compre megas. Orlando Rivera, el sabor de la noche. Emilio Sánchez, el sabor de la noche. Emilio Rivera, dijo. Perdón. Dijo Orlando. ¿Y con qué Rivera terminamos, Emilio, por favor? Me equivoqué, todos somos humanos. Los espero con los Bee Gees en el sabor de la noche en concierto. Y mientras tanto, a ver, vamos con esta canción. Vamos con Lordy Royals.